cumbia colombiana. Ahora les voy a cantar esta cumbia colombiana, de compases melodiosos y de música lejana. De compases melodiosos y de música lejana. Oye, mi negra, vamos a gozar la cumbia negra que va a empezar. Oye, mi negra, vamos a gozar al ritmo suave de este compás. Baila, mi negra.